¿Cuántos de ustedes creen que esta es la palabra de Dios? Y a veces dice, pero pastor, es una lógica. Pues usted cree lo que dice acá. Entonces se va a poner bravo conmigo. Entonces prepare para lo que viene. Mire, hermanos, vivimos en un mundo, de, yo lo llamaría, este es el país de los sapos, el cartel de los sapos. Intrigas, chismes, hay que quebrarlo, mañana es muñeco. Oiga, esto es una cosa, brava. Y ese es el reflejo de un país lleno de gente violenta, gente que denigra, gente que maltrata, que hiere, que mata, gente resentida. Este es nuestro país. Y ahí nos movemos. El Señor vino a formar una escuela. Y a formar una escuela donde su proyecto fue coger unos niños y formarlos a la imagen de Él. Su proyecto es hacer de estos individuos unos hombres nuevos. Hoy le he titulado La Escuela que Forma Nuevos Hombres, la Escuela de Jesús. Y yo quisiera animarles que volvamos otra vez al libro de los Efesios y vamos a mirar Efesios capítulo 4 del 20 al 32. A eso hemos venido a la iglesia, a ser formados por Él. Efesios 4, abran su Biblia para que me ayuden y subrayen y estudien conmigo la belleza de esta palabra del Señor. Vamos para poder un poquitico del contexto. Leamos desde el 18, desde el 17. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y le habéis sido por Él enseñados, o sea, formados, si escucharon y fueron formados por Él. Ustedes no aprendieron esto de Él, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado o contaminado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Estoy leyendo un libro en estos días que la conversión se da en la mente, cuando se transforma la forma de pensar, la cosmovisión, la forma de ver la vida, los valores, todo cambia en la mente. Y vestidos del nuevo hombre, creados por Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando ¿qué? Repítalo conmigo. ¿La qué? Mentira. Hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Una mentira dentro del cuerpo afecta el cuerpo o dentro de la familia. Airaos. Ay, algunos dejarían ahí el versiculito. No, déjemelo ahí en paréntesis. Ese me fascina. ¿Pero qué dice ahí? ¿Pero qué? Pero no pequéis, ni se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿El otro cuál? ¿El que qué? El que robaba, siga robando. El que roba y peca empates, ¿cómo es que dicen? No hurte más, sino que ¿qué? Trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que acumule y guarde mucho para sí. ¿Qué dice el versículo? ¿Para qué trabaje? Para que tenga que compartir ¿con quién? Con el que padece necesidad. Si una persona que la vea trabajando harto, dígale, qué bueno que estás trabajando harto para que pueda compartir. Ese es el versículo. Ninguna palabra que... ¿Qué significa la palabra corrompida? Cuando dice una persona es corrompida, ¿qué está diciendo? La palabra que... corrompida, viene de corroer. La palabra que corroe, que hace daño, que contamina. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Qué bueno cuando una persona habla con gracia. Gracia. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, en el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros, ¿qué, hermanos? ¿Qué dice el versículo? Toda amargura. ¿Qué más? Enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Oiga, como para poner esos versículos así en la casa, ¿no? ¿Sí o no? Ponerlo en toda parte. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Esto no será un versículo, esto no será un capítulo para distribuirlo en todo Colombia. Mis hermanos, esta es la escuela que el Señor ha venido a formar. Y ha arrancado con unos niños, arrancó desde versículo 14 para que ya no sean niños fluctuantes. Y está hablando del concepto de crecer a la imagen de Él. Una de las grandes preguntas que muchos padres se hacen hoy en día es, ¿a qué escuela yo mando a mis hijos? ¿Dónde me los forman? ¿Con valores? ¿Con principios éticos, espirituales? ¿Dónde? ¿A qué universidad van? Que salgan con títulos como los que aquí describe el texto. Hoy cada vez es más complicado, porque parece que en lugar de formar, deforman. Están haciendo mucho daño. Ahora, la escuela que el Señor viene a formar, primero, tiene un maestro. Y el maestro es el Señor, en el cual sobrepasó todos los maestros que habían en la época, porque él tenía una característica que nadie más le comparaba. Ellos, cuando le escucharon hablar, ¿qué dijeron? ¿Cuál era la diferencia de las escuelas griegas, de los religiosos, de los fariseos, de las escuelas romanas? ¿Qué era la diferencia con él? ¿Qué dijeron cuando lo escucharon hablar? Porque enseña como quien tiene autoridad. Y ahí es donde, ¿qué otro maestro le compite al Señor? Y fue el único que dijo, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿Quién de vosotros me cuestiona? Él es nuestro maestro. Y Él ha venido a formar una escuela, a establecerla. Y como toda escuela tiene sus currículum, tiene sus materias, la materia para estos nuevos estudiantes que han entrado a esta escuela, ¿cuál es la primera materia que vamos a estudiar? ¿Cuál sería? Versículo 25, el curso primero. Primero, usted, como usted entra a la universidad, dice, mire hermano, la primera materia, ¿qué tal esto que hubiese una universidad o un colegio así? La primera que le vamos a enseñar a usted aquí es ¿cuál? Versículo 25. ¿Cuál? La materia de la verdad. Es el primer curso que usted va a tomar. Y él dice, ustedes llegaron deformados mintiendo y estaban formados en otra escuela. la escuela de Satanás, que es padre de la mentira. Él es mentiroso. Y él desde un principio mintió, y por su mentira llevó al desastre a la humanidad. Le mintió a Eva y le dijo: mira, si ustedes comen de este fruto, ustedes no van a morir. Mintió, le creyó la mentira y el desastre vino. Él es padre de los mentirosos. Mis queridos hermanos, estamos viviendo porque lamentablemente América Latina no se estableció con los principios de la Escritura. Por tanto, todas las familias y las generaciones se levantaron no con unos códigos de ética y de moral, sino con unos principios más culturales. Hoy ya nos movemos más por lo que la cultura enseña y no necesariamente por lo que la Escritura enseña, porque por un lado el pueblo colombiano no la conoce. Entonces las familias se levantan, y ¿qué es lo primero que el papá le dice al hijo? Hijo, diga que no estoy. El vivo vive el bobo. La mentira es una forma de salirnos de situaciones embarazosas. Y soy muy inteligente. Y desde casa los hijos aprendieron que aquí no se dice la verdad, porque el papá le prometió al hijo que venía mañana a las 3 y no le llegó. El papá le prometió mil cosas a los hijos, a la esposa, y no cumplió. Entonces es mentira. Entonces, desde el hogar no aprendemos el concepto de la verdad. Y la formación del Señor acá es: aquí se dice la verdad. Y la primera materia a estudiar es la integridad en la palabra. La palabra cuenta. Vivimos en una cultura de mañana a las 3, no llegó. Yo recuerdo un amigo por allá cuando estaba estudiando en otra parte, que me dijo: hermano, venga, ayúdeme a traducirle a unos latinos que son cristianos y nos están pidiendo acá que les dejemos usar la iglesia, son los pastores, y ayúdeme en esta reunión. Cita a las 6. Y él, bien canadiense, a las 6 estaba esperando. 7 no han llegado. 7:30 no han llegado. 8 no han llegado. 8:30, caripelados, y ni siquiera se excusan. Eso es mentira. Usted dijo que era a las 6. Eso es mentira. Nosotros le mentimos al cliente cuando le decimos: mañana le entrego el trabajo a tal hora, y no le cumplió. ¿Para qué se comprometió? ¿Para qué dio su palabra? El Señor en su carácter nos cumplió su palabra, y él así lo estableció el universo. Él es el maestro, es su escuela. Y lamentablemente dentro del medio cristiano mucho de la integridad, de la ética, no se ha trabajado. Y predicamos, llenamos iglesias también, pero hermano, usted dijo algo y era mentira. Me dijo mi sobrino que cometió un grave error cuando estaba gestionando los papeles, porque se casó con una esposa en Norteamérica, estaba gestionando los papeles para irse a vivir allá a Estados Unidos. Se presentó a la embajada y cometió un grave error porque dijo que él era pastor. Digo, pastores mentirosos, le dijeron allá. Vienen acá y piden la visa y se quedan allá de ilegales. Son mentirosos. ¿Y qué problema tuvo él? E inclusive ya allá se están dando cuenta los mentirosos que somos. ¿Y sabe qué están enseñando? Me contó un pastor lo que le pasó. Que fue y se presentó. Le dijo que era pastor y que iban al congreso. Le dijo: usted es pastor. Bueno, si usted es pastor, dígame cuáles son los libros que hablan del amor en la Biblia. Y se rajó. ¿Cómo le parece? Se rajó el hombre. Ellos están aprendiendo que nosotros somos mentirosos, que no decimos la verdad, que vamos con cuentos y a todo el mundo nos la ingeniamos. ¿Cómo me salgo de esta? ¿Cómo miento? Esta es la cultura nuestra. Nosotros y el Señor está formando una nueva humanidad. Este es el proyecto de Dios para la humanidad. Gente que dice la verdad. No hay cosa más agradable que tratar con gente confiable, ¿sí o no, hermanos? Pero nosotros nos las inventamos para salirnos como sea y decimos, ¡ah, es que yo soy muy vivo! Y así le enseñamos a los hijos. No, hijos, aquí se dice la verdad. Y cuando me equivoqué y te fallé, a mis hijos les he dicho, perdóneme. Hijo, prometí y no lo cumplí. Perdóneme. A la esposa, fallé. Pero la escuela del Señor forma individuos que su palabra cuenta. Su palabra es verdad. Es íntegro en lo que dice. Y la integridad no significa no fallar, sino la capacidad de reconocer que he mentido, que me he equivocado. Voy a resarcir esto, voy a cambiar la conducta. La segunda materia que el Señor pide a los estudiantes que se formen es la materia del temperamento, versículo 26. ¿Qué dice esa materia? ¿Qué dice? Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Ahora, ser cristiano no significa que ya ni nos ponemos bravos. Como llega la señora o llegó el tipo de la iglesia y usted no es que viene a la iglesia, pues. Venga, venga, venga, venga, yo también me... Oh, como ahí también me salgo la ropa, hermano. Hay un margencito que el Señor nos da, pero ese margencito, ¿cuánto debe durar de ese conflicto que está manejando usted? ¿Cuánto dura el margencito? ¿Cuánto? Hasta que se ponga el sol, ¿sí o no? ¿Cuánto sería? ¿Un día? ¿24? ¿Cuánto? Ah, depende, o sea, si está en Japón nunca se pone el sol, y si viaja acá, ¿no? Entonces, ¿cómo sería? Si es a las 10 de la noche, le dura hasta las 10 de la mañana. Entonces algunos sinvergüenzas dicen, hermano, me faltan, todavía estoy berriendo y me faltan 8 horas. Y en 8 horas acabo hasta con el niño de la perra. Y a las 2, a la que cuando yo voy a cumplir, faltando 10 minutos, pido perdón. O 10 segundos. No, lo que el Señor está diciendo acá es de un margen para procesar la ira, el conflicto que usted tiene. Nosotros los hombres manejamos el conflicto de una forma. Nuestra tendencia como hombres es a no hablar. Yo peleo con mi señora, que muy de vez en cuando suceda, muy raro, ocasiones cuando suceda en estos años, pues mi amor. Pero digámoslo aquí abiertamente. Cuando peleamos, mi señora quiere que arreglemos ya. Y le digo, momentico, yo tengo que procesar esto. El problema es cuando usted ya se pasa 30 años procesándolo. Es que estoy todavía procesando eso que me hizo hace 25 años. No, ahí ya yo no sé cuál sol está hablando. Ya no sé de qué planeta usted está hablando y qué planeta no me pone el sol. No. Hay un margen para arreglar el conflicto. La Biblia dice que usted debe en ese lapso de tiempo sentarse y arreglar. Porque si usted no arregla el conflicto, ¿quién entra? No deis lugar al diablo. El diablo entra. Y mis queridos hermanos, ese conflicto se puede convertir en una bomba de tiempo. ¿Ustedes saben lo que es una olla pitadora cuando explota en una casa con frijoles? Porque dice la Biblia más adelante, quítese de vosotros toda amargura y enojo. Un conflicto no arreglado Es un conflicto acumulado. Eso no se lo lleva el tiempo. No, es que eso hace mucho tiempo. Señor, se aguardó. Y eso va acumulando. Entonces llegó usted un día a la casa y le dijo a la señora algo, o usted le dijo algo al esposo. ¿Por qué coge la crema así? ¿Por qué la espicha? Como me ha tocado un cacho de consejería. Hermano, es que no resisto que mi esposo aprieta así la crema de dientes. Venga, bájale. Es que no me lo aguanto. Miren, no, el problema aquí no es la crema de dientes. Esa olla pitadora no explotó de la noche a la mañana. Había algo acumulado. La ira, algo no arreglado, se va gestando y va produciendo amargura y gritería. Hay personas que como alguien me decía, hermano, pica, pero le dije, pero ¿por qué me grita? Yo, no, es que ese es mi tono de voz normal. ¿Tono de voz normal? ¿Qué era entonces gritando? Entonces, ¿qué era gritando? Hermanos, hay gente que ha acumulado tanta basura en su interior, de asuntos no arreglados en su vida, conflictos no solucionados, que su cara es cara de limón siempre. El limón no es que sea tan malo, sabe a limón, tiene como el, mejor dicho, como si hubiese comido todos los días alacranes y ají picante. ¿Por qué tiene el rostro así? ¿Por qué la agresividad? ¿Por qué la violencia? Este es un país que maneja un resentimiento generacional. Hay odio generacional en esta nación. Mataron a los padres, mataron a los abuelos. El hijo vio las muertes violentas. Guardó el resentimiento. Creció, cogió las armas. Y así ha seguido toda esta cadena de violencia, espiral de violencia que manejamos nosotros en este país. Y el Señor ha traído una propuesta para los que se quieran matricular en esta escuela. Es, sánese en su ser interior. Pidan perdón. Humíllese. Me equivoqué. Dígale a la esposa, me equivoqué. Al hijo. ¿Por qué es tan difícil perdonar, hermanos? Por el orgullo que hay en nosotros. ¿Ir a humillarme yo? ¡Ay, yo no me humillo! Y bueno, los cementerios están llenos de valientes que no se humillaron. Y por eso mataron y asesinaron y acabaron con todo. Hermanos, no hay cosa mejor que tener un corazón limpio y sano. Una persona así, sana en su ser interior, es una persona que descansa. No tiene conflictos, ha arreglado su vida interior. Es normal vivir en un mundo lleno de conflictos, pero no dejo que mi corazón se me contamine, que mi corazón se me llene de basura y de odio. ¿Por qué? Esto es una bendición, vivir en paz con su prójimo, vivir en paz con la señora. ¿Cuántos de ustedes casados han vivido la experiencia de llegar a la cama y, como llevan ya daditas que no se hablan, ay, uno da vuelta, ¿sí o no? Da vuelta, y voltea acá, y voltea acá. No he podido dormir. Entonces va y se toma un té, se toma una pasta para dormir. Hermano, arregle. Qué bendición. Tuve una experiencia lindísima, me conmovió, me puso a llorar, no podía creer lo que estaba viendo. Una persona me llamó de otra ciudad. Viene a una distancia muy, muy lejos, venía. Y me dijo, pastor, quiero ir y tener una cita con usted. Y esta persona, pues es normal que muchas personas me piden citas. Y vi la premura de venir de otra ciudad. Y le dije, listo, yo le abro el espacio, como sea, para que hablemos. Y llegó. Y era una persona que estuvo en nuestra iglesia y tenía un rostro muy distinto. Una persona de pronto había acumulado mucha cosa en su corazón y era un rostro conocido por muchos de nosotros como un rostro muy, se le veía amargura, pero cuando la veo en la oficina veo un rostro brillante, hermoso, distinto. Y me dijo, pastor, llegué a otra ciudad, allá conocí una iglesia y allá me he arrepentido. El Señor ha trabajado mi corazón, me he sanado, y parte de mi proceso de sanidad que estoy viviendo es que yo estaba resentido con usted, pastor. Había denigrado de usted y había irrespetado su autoridad. Y yo he decidido venir a pedirle que me perdone. Y para eso hice este viaje. Hermanos, eso vale la plata del mundo. Si hay que ir a otro país, si hay que ir a lo que sea, hay que arreglar el alma, el corazón, hay que limpiarlo y hay que depurarlo. Eso es una bendición. Arruina mi reputación delante de los ojos de los hombres, pero la arregla con Dios. Algunos la tienen muy buena con los hombres, pero muy mala reputación ante los ojos de Dios. Porque el Señor es muy claro: si ustedes no perdonan, yo no les perdono. Por más que recen, que ayunen, que oren, que hagan cosas, por más religioso que usted sea, si no decide en su corazón limpiarse y perdonar, limpiar su alma, no va a tener esa gracia del Señor. Porque Él nos dio el ejemplo a nosotros de perdonarnos. ¿Cuántos estudiantes hay acá en esta escuela? ¿Y cuántos han pasado la materia? ¿O llevan algunos 30 años tratando de ver si la logran pasar? No, hermanos, el Señor vino a formar nuestra vida, nuestro carácter, y vino a trabajar el temperamento. ¿Por qué tenemos que maltratar a las personas? ¿Por qué tenemos que maltratar a los hijos? ¿Por qué tenemos que maltratar a la esposa? La esposa maltrata al esposo. ¿Por qué? Yo nunca olvido, dentro de parte de este estudio en mi vida, mi carácter agresivo, cómo maltrataba a la gente, a mis compañeros de trabajo. En el movimiento estudiantil gritaba por toda la basura acumulada que había en mi corazón. Y nunca olvido cuando una compañera de trabajo le grité porque no había hecho algo que le había pedido que hiciera. Y viene una voz suave y tierna, me dice: Rubencho, ¿usted por qué me maltrata? ¿Por qué me alza la voz? Eso fue devastador para mí. Dije: Señor, yo tengo que trabajar esto. Tengo que encontrar la raíz de mi problema. Tengo que sanarme. Y yo no puedo ser así. Mis queridos hermanos, hay veces que hay que hacer alto en el camino. Y ese hijo indefenso, uno ve esas escenas en la calle. Madres que se ensañan contra los niños gritándolos y maltratándolos verbalmente. O padres, ese niño es indefenso. No entiende por qué usted le pide que vaya al ritmo que usted le tomó 30, 40 años. Vaya a mi paso, cambie. Papá, usted esto te ha tomado 30 años, 40 años cambiar. Y tú me pides que cambie ya. Sea paciente conmigo. Y no es que no estemos aquí hablando de disciplina, pero la disciplina no tiene que ser con golpes, con ira, con maltrato. Las palabras tienen el poder de destruir o edificar a una persona. Tienen un poder de hacer un daño devastador en las personas. Cuando uno estudiaba un poquitico en psicología, se dice que las palabras causan más dolor y más heridas, las palabras violentas y agresivas, que los golpes físicos. Entonces, algunos de ustedes dirán: entonces mejor le pego. Oh, hermano, ¿por qué tenemos que ser como los demás? ¿Por qué tenemos que actuar como este mundo lleno de violencia? Si estamos formados en la escuela de Jesús, aprendemos de Él, que fue manso y humilde de espíritu. Y mis queridos hermanos y amigos, el Señor está probando tu carácter. Hay veces, hay situaciones, y Dios te trae personas intencionalmente para ayudarte a trabajar en el carácter, ¿sí o no? Y dice: ay, este compañero de trabajo, no se ponga a orar para que lo echen. Dígale: Señor, ayúdeme, cómo amo a esta persona, cómo le perdono, cómo la acepto como es. Porque Dios está usando a esa persona para trabajar en su vida, para trabajar en su carácter. Y hay algunos que son intencionales, ¿sí o no? Ay, parece que este... Y se lo dicen a uno, soy instrumento. No, no, no, hermano. ¿Cómo aprendemos a amar? Dios cogió un individuo violento y agresivo. ¿Cómo sería la violencia de Moisés, que mató un individuo con las manos? Imagínese usted matar a alguien con las manos. ¿Cómo sería la violencia de Moisés? Y cuando ya iba para el segundo, ahí lo pescan y tiene que huir. Y el Señor a ese individuo tan violento lo metió en un desierto, lo metió con unos individuos para formar su carácter, y allí sacó al hombre más manso que había sobre la tierra, dice la Escritura. Y aquel varón Moisés era manso más que todos los hombres que habían sobre la faz de la tierra. Y a estos mansos tienen el gran privilegio de tener comunión cara a cara con Dios. Los mansos y humildes de espíritu, de corazón, tienen entrada directa a la presencia de Dios. Porque Él al arrogante, al altivo, al agresivo, al orgulloso y prepotente, lo mira de lejos. No hay cosa tan agradable que es estar al lado de este tipo de personalidades. Para mí es muy difícil un tema como estos, porque uno se siente que está a kilómetros. Y digo, Señor, ¿cuándo uno verá estas marcas de la mansedumbre y de la humildad en la vida de uno? Porque no hay cosa más agradable que es estar al lado de un manso. No hay cosa más agradable que es estar al lado de alguien de humilde de espíritu. Traen una paz, una sensación de bendición. Pero estar al lado de alguien que es violento, agresivo, prepotente, orgulloso, qué difícil. Y algunas personas, mis queridos hermanos, como hablé hace mucho tiempo acá, un mensaje, algunas personas que son como toros de lidia, que salen, ¿usted ha visto un toro de lidia cuando sale? ¿Cómo sale? Mansito. Inclusive si es mansito no sirve. Tiene que salir que se coma hasta las tablas. Que acabe hasta con... Y si hace así y saca humo, mejor. ¿Sí o no? Pero esos toros de lidia, de carácter agresivo, violento, lo primero que tienen que hacer para poder el torero ir a medírsele, ¿qué es lo primero que tienen que hacer? Hay que picarlo acá. ¡Tah! Como el Señor dijo, pueblo de dura cerviz. Hay que quebrarle esa cerviz. Y la cerviz es esta parte. El orgullo, la prepotencia. Y el Señor tiene sus métodos para bajarnos a nosotros. Tiene sus métodos para ponernos suavecitos. Y si la picada aquí no le sirvió, ¿qué le mandan después? Banderilleros. ¡Tra! Ay, el Señor le manda unos ángeles a veces a usted, un banderillero. ¡Tá! Pero Señor, ¿cómo me humillan? ¿Cómo me bajaron? ¿Por qué? Hay que picarlo más hasta que el Señor venga como buen torero y diga, ahora sí, hijo, te voy a lidiar, te voy a guiar, te enseñaré el camino en que debes andar. A los mansos enseñará su camino y mostrará su carrera. A esos mansos, el Señor se especializa en ser maestro. No hay cosa más agradable que enseñar a una persona mansa y humilde. Cosa más difícil y complicada enseñar a alguien prepotente y altivo de espíritu. El Señor... A esos alumnos se deleita, dice, a ellos les enseño mi camino, les enseño mi consejo, les doy a conocer los misterios del Padre. Como Él dijo, te alabo Padre porque escondiste estas cosas, los sabios y entendidos, y las revelaste a los niños, que son como mansos y humildes de espíritu. ¿Cómo está su temperamento, su carácter? Algunos dicen, no, es que hermano, yo nací así. cuando nací, nací Piedro. ¿Cómo así, hermano? Sí, yo tenía una rabia. No, es que eso ya es genético en mí, hermano. ¿Cómo así que ya nació con rabia, hermano? ¿No? Usted no nació así. Usted no fue de la intención de Dios. Dios no te creó así. Eso es algo de esa vieja naturaleza que con Cristo Jesús la podemos crucificar. Podemos ser libres de eso, ¿sí o no, hermanos? Nosotros no caemos en un determinismo. ¿El determinismo qué es? Yo soy así y no cambio. Eso es la sociedad. La psicología, algunas escuelas de la psicología, algunas ramas, lo que buscan es que usted acepte su conducta. No lo vea como conflicto. Acéptelo. No es conflicto. El Señor se le apunta al cambio de corazón y transforma individuos y los presenta como modelos y proyectos para una sociedad violenta y agresiva. Estos son los formados en mi escuela, mansos y humildes de corazón y de espíritu. ¿No es emocionante esto, hermanos? Ay, pastor, más o menos. Yo estoy contento de estar en esta escuela. ¿Usted está contento o no está contento? Es una bendición, hermanos. ¿Es duro? Claro que es duro. Que trabaja el carácter de los individuos. La iglesia es mucho más que multitudes. Es formar individuos a la imagen de Él. Coger niños fluctuantes, inestables. Hoy sí, mañana no, por cualquier cosita salen corriendo. Ya no están de acuerdo, están peleando, están bravos. No. Vamos a formarlos, vamos a formar el carácter de esos individuos. Esa es la escuela de Jesús. Ese es el taller de discipulado que estoy ya terminando, de cómo el Señor forja discípulos en el carácter, los principios del reino. ¿Cuál es la tercera materia? Si la agarran ustedes, versículo 28. ¿Cuál sería la tercera materia para estudiar? ¿Ya pasaron la primera o no? ¿Cuál fue la primera? ¿Cómo estamos en ese curso? ¿Pasaron? ¿Creen que pasamos esa carrera, esa materia? La segunda materia. Temperamento trabajado. Tercera materia. ¿Cuál? El curso de ser honestos. El que robaba, ¿qué? No robe más. No sea ladrón. Llevo unos hermanos, ¿no? Que siguen siendo cristianos y siguen robando. ¿Cómo así? Yo recuerdo una vez que fui a una iglesia y me dijeron, vea hermano, aquí se ora con un ojo cerrado nomás y el ojo abierto. ¿Y cómo así que un ojo cerrado? Dije, para estar pendiente del que le quite la cartera, le mete la mano al bolsillo. ¿Cómo es posible? No, los hijos de Dios no roban. ¿Lo escuchamos o no? Pero pastor, yo nunca he sido un atracador de bancos. No. Usted roba en cosas muy prácticas y pequeñitas. Uno, cuando usted presta un libro, ¿y qué? Eso es robo. Yo ya casi tengo un lema: libro prestado, libro robado. ¿Bueno, lo robó? Y le cuento que estoy aquí con mi conciencia acusada porque voy a mirar, creo que tengo un libro que medio me he robado. Y no hay medios. Hay que devolverlo. Hermano, présteme, ¿y qué? No. ¿Prestó plata y qué? No pagó. ¿Cómo se llama eso? No, hermanos, es que es crisis, que no sé. Se llama robo. El que presta, pague. Nosotros todo lo espiritualizamos. Señor, perdóneme la plata que le robé a este. Y el Señor le dice a uno en el cielo, si yo y le perdono, pues se va y devuelva. Va y devuelva. Lo que usted prestó, lo paga. ¿Y usted cree que al Señor se le olvida las cuentas? El Señor no se le olvida, hermano. No, el Señor no se le olvida. Y tiene un libro. Todo está anotadito. Yo pienso que el Señor le pasa, como me pasó a mí una vez, que fiaba long plays. ¿Ustedes recuerdan esa época, no? No, mentira, CDs, ultra. No, de la época de los long plays, que se llamaban. Iba y robaba, perdón, fiaba música de cantantes que seguía en esa época. Hasta que un día, hermano, me cansé de pagar. Y uno empieza a racionalizar, ¿cierto? Esa gente tiene mucha plata. ¿Cierto que uno lo racionaliza? Es que no tiene mucha plata. Esa es la cultura nuestra. No, que va. ¿Pero qué pasó? Yo no... Resulta que como trabajaba en un almacén y tenía que pasar por ese bendito almacén, porque yo era el mensajero, me tocaba darme unas vueltas de manzana y muchas veces tenía que correr para que no me cerraran el banco, porque era el mensajero, tenía que consignar, tenía que correr para no pasar por el almacén. Al cabo de unos 6 años, ya cuando me convierto y voy a un retiro de sanidad y tengo que, el Señor me redarguye que debo de pagar lo que me he robado, ay, me acordé de la bendita cuenta de los discos esos. Y ay, Señor, ¿y yo qué hago ahora? Y uno empieza a racionalizar. Señor, yo creo que esa gente ya se le olvidó. Ah, eso ya se le olvidó. Y oraba, Señor, prepárame ya, lléname con el Espíritu Santo. Voy a dar este retiro de sanidad interior. Voy a enseñarle a toda la gente que no hay que robar, pero usted ha robado. Ay, Señor. Hasta que un día decidí ir a entrar al almacén y le dije, no sé si ustedes recuerdan aquí una cuenta, una deuda que yo tenía acá. Ah, sí, aquí está. La sacaron viejita. Aquí está su deuda. Cuando usted llegue al cielo, el Señor le va a decir, aquí está la deuda. ¿Quién pagó esto? ¿Se pagó o no se pagó? Nadie lo pagó. Hay que pagar. Por eso es que Zaqueo, porque le colocaron el nombre precisito, saqueaba. Oiga, algunos el Señor le dice, el nombre es preciso, le encaja. Zaqueo. El hombre era un saqueador de impuestos. El tipo cuando se convierte, ¿qué es lo primero que hace? ¿Qué es lo primero que hace cuando se convierte? ¡Uy! Robé. Voy a devolver lo que me robé. Hermanos, usted roba cuando usted no paga impuestos. Ay, pastor, ese tema sí se metió usted con la DIAN. ¿Le está pagando la DIAN a usted o qué? ¿Le están pagando? Hermanos, para que ustedes vean que la Biblia lo dice, vayan ustedes a mirar Romanos. ¿Dónde es que está? Miremos Romanos 13. ¿Están conmigo? Romanos 13. Yo les dije a ustedes de un principio, ¿ustedes creen que esta es la palabra de Dios? Ah, que sí, me dijeron. Pero ahora, Romanos 13, versículo 6, ¿qué dice? 13, 6, ni siquiera lo he encontrado. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al impuesto, impuesto, al que respeto, respecto, el que honra, honra. No debáis a nadie que nada, sino las únicas deudas que sí debemos de tener son ¿cuáles? ¿Cuáles? El amaos unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Hermanos, la Biblia nos pide que paguemos los impuestos. Y cuando no los pagamos, llevamos dobles contabilidades, estamos robando. Estamos robando. Entonces vivimos ya en una cultura que no, hermanos, es que tenemos que ver cómo nos salimos de esta. La Biblia lo dice. La ética cristiana, podemos ser lo más cristianos que sea, pero si no nos sujetamos a lo que la Escritura enseña, entonces estamos, hermanos, no siendo parte de la escuela de Jesús. ¿Y sabe cuándo usted también roba? ¿Qué dijo Malaquías? ¿Robará el pueblo a Dios? ¿Ustedes me robarán a mí? Y es que uno se la ingenia. No, señor, uno para eso hace muy bien las cuentas. No, señor, es que es el 10, pero el 10 significa el 0.1 punto, ¿cierto, pastor? A mí me dicen a mí eso. Eso es el 0.1, ¿cierto? No, mira, es el 10. ¿Robará el pueblo a Dios? Pues vosotros, toda la nación, me habéis robado. Pagad los diezmos al alfolí, tráigalos, paguen los diezmos. Hermanos, eso es la palabra. Esa es la palabra. Y la escuela de Jesús es una escuela que dice: no deban, sean honestos, digan la verdad. No sean violentos, sean íntegros. ¿Y cuál es el título? ¿Cuál es el título con que se gradúan estos estudiantes de esta escuela de Jesús? Volvamos a Efesios. ¿Cuál es el título? Vestíos pues, dice versículo 24, y vestíos del nuevo hombre. Esto es el título. Hombres graduados en la escuela de Jesús tienen una marca distintiva, se llaman nuevos hombres. Son honestos, dicen la verdad, se comprometen y cumplen, hacen las cosas bien y con excelencia. Reflejan el carácter de Dios. Son íntegros. Han aprendido a pedir perdón. Han aprendido a reconocer que se han equivocado. Arreglan los daños. Tienen una vida en integridad. Hermanos, y quiero decirles una cosa. Individuos graduados en escuelas así no tienen problemas de trabajo ni de bendición donde quiera que vayan. Dígame si el gobierno no le gustaría tener un individuo así. Dígame si no quisieran tener una persona honesta. Alguien honesto. ¿Cuánto vale una persona honesta? Para una empresa, ¿cuánto vale la plata del mundo? Que este tipo es confiable. Una persona que hace bien las cosas, ¿cuánto representa para una empresa? Martín Lutero dijo: a una persona cuando hace unos zapatos está haciendo la voluntad de Dios y agrada a los ojos de Dios, no porque le echa cruces a los zapatos, sino porque hace los zapatos bien hechos, y eso le agrada a Dios. A Dios le agrada lo bien hecho. ¿Y cuánto representa eso para una nación, para una empresa, para una sociedad? ¿Qué esposa no estaría feliz con un hombre así? ¿O qué hombre no está feliz con encontrar una esposa así? ¿Qué hijos no están felices con encontrar padres que son nuevos hombres, transformados, trabajados en la escuela de Jesús? Dicen la verdad, han aprendido a disciplinar sin ira y sin violencia, han protegido sus vidas y su hogar de Satanás, que no entre a arruinarles y hacerles daño. Personas así son muy bendecidas. Hoy nosotros estamos manejando muy mal el concepto de la bendición, y en eso de enlace ha hecho tanto daño. Solamente de plata y es bendecido. Errado, mi querido hermano. A Dios no se le compra con plata. A Dios se le compra con una vida íntegra, humillado ante su presencia. Al pobre y humilde de corazón no lo desprecia, dice el Señor. Y una persona así tiene toda la bendición del Señor. Es bendecido, es próspero, tiene paz, tiene la bendición de su presencia. A esta bendición es la que hay que apuntarle. Es la bendición, Señor, cambia mi vida, cambia mi carácter. Quiero parecerme más a ti, quiero aprender de mi maestro, del maestro de maestros, quien nos enseñó con autoridad. Y seguimos su ejemplo. Hermanos, esta es la propuesta de Dios para Colombia. y para Armenia. Quiera el Señor bendecirnos con que aquí se gradúen muchos con este título de hombres nuevos, mujeres nuevas, y levantar estas nuevas generaciones, hijos así, estudiantes así, jóvenes así, y los traigamos aquí al altar y los bendecimos como iglesia y le decimos: estos son dos hombres nuevos, hombre transformado por el carácter de Jesús, transformado en la escuela de Jesús, una mujer con el carácter de Jesús. ¡Qué bendición! Tengan hijos, reproduzcan y bendigan la sociedad y a Colombia. Esto es lo que nosotros necesitamos y esta nación necesita. Amén, hermanos. ¿Difícil? Claro, sí, eso es muy duro. Esto es muy duro. Estos no son mensajes que usted escucha en Enlace ni en otras partes. Sepa lo que no lo escucha por ahí, en ninguna parte. Estos mensajes no se escuchan sino en iglesias que decidan predicar el Evangelio como está escrito. ¿Sí o no, hermanos? Así es. Solo ahí. Cierre sus ojos, hermano, y tranquilo, cierre los dos. Tranquilo, que el de enseguida es un transformado por el carácter de Cristo. Es una persona honesta. No se preocupe en esta iglesia. Yo estoy hablando de otras iglesias. Cierre sus ojos y ore al Señor por un momento. Y piense en qué área de su vida el Señor hoy te ha hablado. ¿En qué parte de su vida hoy te ha hablado? ¿Su corazón cómo está? ¿Hay asuntos no arreglados y trabajados con personas, con su prójimo? Tal vez usted ha acumulado mucho resentimiento y amargura de años de su vida. Y por eso su carácter es agresivo y violento. ¿Cómo está la relación con su esposa, con sus hijos, mi querido hermano? Hay asuntos que usted tiene que arreglar con alguien. No se ponga el sol sobre esa situación. Hay algo que usted tiene que pagar, tiene que devolverlo. Mi querido hermano, el Señor le ha apuntado a formar un hombre nuevo en su vida. Esa es la propuesta de Dios para tu vida: que te sanes, que te limpies, y así pueda ver la mano de Dios bendiciendo su vida en todo lo que usted haga y emprenda. ¿Qué empresa no quiere un hombre así? ¿Qué sociedad, qué familia no quiere un hombre así, una mujer así? Íntegros, honestos, dicen la verdad, se comprometen y cumplen, y hacen las cosas con excelencia porque reflejan el carácter de Dios en sus vidas. ¿Hay algo donde Dios te ha hablado a ti? Tal vez, mi querido hermano, usted no ha visto la bendición de Dios en aquellas áreas de su vida que usted ha orado tanto, porque el Señor ha dicho que si usted no perdona, hay un obstáculo en la comunicación con Dios. Dios no te va a responder así, y puedes orar y hacer lo que quiera, pero a menos que tú perdones, a menos que decida de corazón limpiar tu alma, usted va a tener comunión cara a cara con Dios. El Señor ha dicho que el pobre y humilde de espíritu no lo desprecia. Este es un mensaje no para los que nunca se equivocan, ni pecan, ni mienten, ni han robado. Yo he sido mentiroso, he robado y he fallado en todas estas áreas. Pero la iglesia es para aquellos que han decidido arrepentirse y han decidido pedirle ayuda a Dios. Aquellos que han decidido clamar por misericordia, Solo el Señor no nos desecha. Solo Él hace hombres nuevos. Arregle su corazón con Dios y todo lo demás vendrá por añadidura. Vendrá la bendición en su salud, vendrá la bendición en sus finanzas, vendrá la bendición en otras áreas de su vida. Empiece a bendecir esa persona y no la maldiga. Esa persona que te produce tanta ira y dolor, bendígalo en el nombre de Jesús y no lo maldiga. No le pague mal por mal y bendígalo en el nombre de Jesús, para que su corazón esté puro y no contaminado. Espíritu Santo, yo clamo por esta palabra. Es cuando tú hablas a un pueblo, porque a ti no te agradan los sacrificios, los holocaustos, los aplausos y los cantos y las ceremonias. Te agrada el corazón contrito y humillado, aquel que ora y dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus misericordias. Conforme a la multitud de tus misericordias, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Purifícame con hisopo y seré más blanco que la nieve. Tú quieres experimentar libertad en Cristo, mi querido hermano. Tienes que decidir andar en obediencia. Y si Dios hoy te llama a rendir cuentas, ¿cómo están tus cuentas? ¿Qué es lo que debes que no has pagado? ¿Por qué a Dios es el último que le pagas? A todo el mundo le paga menos a Dios. ¿Por qué no arregla primero con Dios todas las áreas de su vida? Espíritu Santo, yo clamo en esta hora que traiga sanidad. Mira la violencia que ese niño ha experimentado. Sánalo, Señor. Perdóname cuando yo he tirado basura a mis hijos con palabras agresivas y violentas. Perdóname. Perdóname cuando he maltratado a mi esposa. Perdóname, Padre. Perdóname las tantas mentiras que ya no las veo como mentiras, sino como astucia, forma de salir. Que por un momento no ora por su hijo, por su esposa, si la tienes al lado, y si hay algo que pedir perdón, pídale perdón. Abrace a esa persona a su lado, a su izquierda, a su derecha, y dígale: Señor, yo quiero estar en paz con mi familia, en paz con mi prójimo. Quiero bendecir a mi familia, a mis hijos, a mi hogar. Que no abraza a su esposa, abraza al amigo, a la derecha, a la izquierda. Aunque sea en la iglesia, hágalo, hermano. Si no lo hace después, bueno, ya que. Pero al menos acá, dígale: Señor, yo quiero bendecir a mi esposa, quiero bendecir a mis hijos. Quiero pedir perdón por toda la basura que yo haya tirado a ellos. Dame un corazón limpio y renovado. Purifícame, Señor. Porque todo lo que hay en mí debe ser cambiado y ser sanado.